Hasta que me olvides voy a intentarlo. No habré quien me seque tus labios por dentro y por fuera. No habré quien me sude mi nombre una tarde cualquiera. Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después. No, no. Hasta que me olvides voy a intentarlo. Habrá quien me seque tus labios como tu sonrisa. Y voy a rodar como el lágrima entre la llovizna. Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después. Pues, hasta que me olvides voy a amar tanto, tanto como fue entre tus brazos. Atropellados. Hasta que me olvides y me rompe en mil pedazos. Continuar mi grande abrazo. Hasta que me olvides. Hasta que me olvides. Quiero no. Dale que sigue. Voy a abordar tu sueño. Silencio contra el escenario. Cuando me callo por dentro tenerte a mi lado. Y el tercero. Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después. ¿Cómo te vais? ¿Otra vez? Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto como fue entre tus brazos. Hasta que me olvides. Hasta que me olvides y me rompe mil pedazos. Continuar mi gran teatro. Hasta que me olvides. Hasta que me olvides. Oh, na, na, na. Yeah. Voy a continuar tocando tu cuerpo sobre la pared. Hasta que me olvides y me rompe mil pedazos. Continuar mi gran teatro. Hasta que me olvides. Hasta que me olvides. Gracias.